Es la hora 21:32. Está comenzando la emisión del Empalme de Radio Rock con las reflexiones que mantuvimos en la tarde y noche del día de hoy. Empezamos hablando del tiempo y terminamos hablando de las multinacionales. Ustedes, si quieren echarle un vistazo a las noticias, van a estar mejor preparados para intervenir. Parece que la multinacional de UPM cerró 5 o 4 fábricas en Finlandia y dejó sin pagar los salarios. Alarmante, está en la diaria esa noticia. Arrancamos por ahí en la noche de hoy, reflexionando qué mundo le dejamos a los párvulos. Esta vez no me dio tiempo ni sacar el celular, impresionante otra vez Montevideo, no dan abasto, la boca tormenta, no da abasto nada, nada da abasto, mucha agua en poco tiempo. Estamos con clima tropical, ahora abrió y cambió de la noche a la mañana y está fresquito. ¿Qué lo parió? Eso es todo la mierda que estamos haciendo, ¿no? Yo no me considero que esté haciendo yo, pero caemos todo en la volteada, ¿viste? Las grandes multinacionales por el afán de crecer económicamente, cagando los ríos, cagando todo, el deshielo, el calentamiento global, la capa de ozono y la mar en coche, todas esas porquerías estamos pagando ahora. El tema son las generaciones que vienen, qué mundo de mierda van a tener, ¿eh? Y sumarle la droga, la concha de lora, Se está pudriendo el mundo, Está sonando este clásico, Classical Gas de Mason Williams. Ya está sonando el Empalme Radio Rock desde la ciudad de Los Palmares, Sudamérica. Está sonando el Empalme Radio Rock en la segunda etapa de transmisión desde que en 2020 arrancara esta clásica Radio Rock. Estoy escuchando los audios que llegaron después que ingresé la primera tanda a la PC. Están online, están en línea ya. Mire, les digo, desde una punta a la otra del país y fuera de frontera ya tenemos promedio 50 online fijos escuchando. Está el Gavilán, el director de la radio, que controlando que el locutor no diga muchas barbaridades. Está debajo su asesor principal y mano derecha, Ernesto Guevara Lynch. Está más abajo Adriana, en la capital, debe estar también tirando el agua que inundó hoy las chacras de ese conglomerado. Está Dorval en Punta del Este, está la señora Silvia acá nomás en Macondo, está Araujo en Melo, está el paisano Camilo ahí en la Cañada de los Zorros, igual que el Tino, está Víctor Cabrera en La Guada, está Bosco en Paysandú, comenzando con la etapa estival, está el Pollo acá en Macondo, está Martín en Paysandú, la gente de Unidad. Está Pepeu, está el Tocayo en Salto, Jorge, está Daniel en Rivera, que nos manda también un audio interesante en la mañana de hoy y que estamos discutiendo todavía. Está, mire que está el Lagarto Desconocido en el vertedero municipal. Qué relajo el vertedero. Está Daniel P. en estudio, controlando la emisión de estudios del Empalme Radio Rock. Está el Lilo, mirá, el Lilo no le pregunté dónde estaba, pero debe estar allá en el sur. Creo que en las tierras de Martín Aquino. Está el Tino, ya les dije. Está el hombre de la cantina sur del Quenguay. Está Darwin, ya les dije, en La Pedrera. Está el Nacho Carbonero, un nuevo oyente tenemos acá en Valle de Soba, que nos pasó el pronóstico de oro, lo vamos a escuchar. Está el diario, el único argentino que tenemos. Está Pablín preparando ya, como es costumbre, el refrigerio. Y sigue, está la gente del Museo Midra del Paysandú y está el gurú en alguna parte de Sudamérica. Comienza el Empalme Radio Rock con toda la potencia de su rock clásico de todos los tiempos. Jones de 1968, esta colección impresionante que estamos repasando, mejor dicho, que estamos estrenando. ¿Qué es ese ruido que tengo? Hola, hola. Bueno, tengo un ruido que ya vamos a tratar de solucionar. Es de estática. Les decía, empezamos con este bloque de música de 1968. En la emisión pasada estuvimos con el 67, ahora entramos en el 68. Ninguno de ustedes era nacido. No van a pescar una día de casualidad. Tom Jones, versión mono, 45 revoluciones, 45 RPM, un hit de 1968, Delilah. Voy a preparar los audios que recibimos hoy en la tarde para escuchar cerca de 35 voces diferentes sobre distintos temas que disparamos nosotros. Les mojamos la oreja y empezaron a caer como plumas. Bueno, está auspiciado por Catón Latí. Catón se dice, ¿no, che? Sí, yo me entendí bien lo que dijiste de este Chiquilín Pereira. Demora mucho, es muy lento, un defensor muy lento. Pero bueno, a veces tiene cosas buenas, ¿no, che? Sí, lo miré para acá para tener un poco de dos, por lo menos dos lecturas. Sí. Voy a preparar la primera tanda de audios. Estamos escuchando Association, también una versión mono del 68. Everything That Touch. Suspendió el pago de salario en Finlandia. Supongo que viene así la frase. UPM cerró 4 fábricas en Finlandia y suspendió el pago de salario en Finlandia. Después lo suspende acá, o primero suspende acá y después los paga allá. Sí, las multinacionales son siempre ganar, ganar, cagada, ¿no? Ya igual algunos hicieron la changuita para construir esa linda fábrica que tiene el Uruguay ahora. Atento, atento. Yo estaba cuando venía con el perrito, ahora pensando en prender la radio del empalme, ¿viste? Ya que no hay tormenta acá. Un calor impresionante. Pero despejó, che, increíblemente despejó. No eran 7 días, vuelve mañana. Claro, 7 días de tormentas exitosas. Claro, el anuncio es en Finlandia. El punto es que si se animan a hacerlo allá, obviamente acá es una sucursalita. Así que en breve tenemos este temija acá. con los pocos que quedaron trabajando, también se van a quedar sin cobrar. Está loco, qué desastre. Vamos, el empalme, a ver, yo me parece que estaría bueno escuchar algo, alguna novedad que tenga el empalme. Mirá vos, acá frenó el agua, había está encapotado, pero frenó el agua, llovió bastante. Igualmente, el otro día anunciaban desde el viernes a la tardecita hasta el martes lluvia de continuo, y llovió el viernes un poco, y ahora, y después de mañana el sábado, después abrió, tremendo día, calor, todo, el domingo no llovió y hoy volvió a llover, me parece. Corrijo, aún llueve y tormenta eléctrica acá, también fresco, bajó la temperatura. Opinión muy precisa, solicito permiso para reenviar a varios oyentes de Radio Le Palme que están preparando para escuchar esta noche una emisión sorpresiva al haber despejado. Acá no llovió, che, que yo me haya enterado, por lo menos un calor de la gran 7 así, y ahora cuando pasé el perro vi que está todo despejado, no sé si ahora se va a encapotar de vuelta y va a llover, pero el pronóstico de Ilulet era para 7 días de agua, así que ahí cayó como cayó un buen chaparronche, y sí, están condenados a morir ahogado ahí en Montevideo, porque es un montón de gente con un montón de hormigón y no le da el agua para irse, y sí, y la causa, bueno, esa es la consecuencia, lo que yo te dice, la causa la dijiste vos, sí, sí, eso es más, estás bastante bien rumbeado, seguí así, que te vamos a ir pasando en Radio El Empalme con ese audio. Habilita el permiso. En vista de la situación que están describiendo nuestros oyentes, no podemos menos que tratar de solucionar, aunque sea en parte, la situación, escuchando a la negra, a la querida Aretha Franklin, en esta versión mono de 1968 en 45 RPM, Say a Little Prayer. I say a little prayer for you. No sé si se fue el ruido del micro. No, está ahí todavía y no sé de qué se trata, pero lo vamos a dejar mientras no nos joda demasiado ese ruido de estática. Es propio de Radio del Palme, los ruidos raros, los acoples. Bueno, esta canción, che, Víctor, uno de los dos Víctor que está escuchando, no, le tengo que mandar al otro Víctor el enlace cuando pasemos música de Hispania. Esta canción de la negra Aretha Franklin del 68, tremenda canción icónica del rock de todos los tiempos. Rezo una pequeña plegaria, que es lo único que cabe luego de la situación que han descrito ustedes, que van a seguir describiendo. Atento a todos los oyentes de Radio L Empalme, atento a lo que están hablando en este momento del tiempo. Solicito permiso para registrar los audios, ingresarlos a la PC y difundirlos como caballo en la noche de hoy, junto a alguna música que no se sabe de qué mierda puede ser. Ahora estoy calentando agua para el mate. Aprontaré en breves instantes, una hora, dos horas, quién sabe, la emisión de la noche de hoy y no sé si vamos a hablar del tiempo. Porque eso de que vos también dijiste, Che Gavilán, así que la UPM cerró 4 fábricas en Finlandia y no pagó los salarios, así que el paso siguiente, ¿cuál será? Habrá que pensar mucho lo que puede pasar. Sí, no hay problema, vos metele para adelante. Vamos arriba. El Eduardo Tacuarembó, pasame también, que eso me llena de nostalgia, que lo hice con el corazón. No sé si te lo pasé. Vos me lo habías pedido, pero no sé si te lo pasé. Confirmame eso. Sí, lo pasaste, lo tengo acá, ahora lo vamos a difundir. Mirá, escuchá esta canción. Diana Ross, otra negra. Las tremendas voces de los años 60. Love Child. Pero tenés corresponsales por todos lados, Correa, eso está bueno. Escuchame, Rocha también, Rocha tuvo, largó lindo por todos lados, sí. Rocha vi algo, si me informe, o no sé dónde, capaz que no, que me estoy confundiendo. ¿Qué te iba a decir? Sí, hay que ponerle audio, pero yo no entiendo eso. Eso entendés vos. Atento, Urbiden, atento, acá sigue lloviendo a cántaro, se descuelga el cielo, se descuelga el agua. Este es el audio que yo tengo pensado para la semblanza. Ahora, ¿dónde está la semblanza? Claro, porque estamos programando una mirada sobre el viejo e icónico, histórico barrio Tacuarembó, que vamos a ver si podemos rescatar algunas voces, algunos testimonios, algo de la historia, y ya tenemos una semblanza. que vamos a escuchar en cualquier momento con la sólida instrumentación del empalme, que para mí tiene que ser este tema, che. Che, Víctor, mirá, escuchá qué canción esta tremenda de todos los tiempos. Voy a mandar el enlace a Víctor porque esto le va a interesar. Love is Blue, Paul Moriarty, es una orquesta, 68. Es un clásico del empalme. Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock. Oribe del abismo, del tributo del querido Irene, déjate de regalar casa. Belleza esa canción, ¿eh? Tremenda canción del año 68. El amor es azul, Paul Moriarty. Claro, veníamos en el proceso de las grandes orquestas en los años 30 y 40. Sobrevivieron a la década del 50 y algunas de pedo quedaron en esa transición que hubo en los 60 de las grandes orquestas. Bueno, o sea, todo al rock puro y duro. Tremenda canción. Esta la vamos a utilizar en cuanto encuentre la semblanza para escucharla en el empalme, che. Tengo dos audios más acá. Creo que reapareció nuestro viejo corresponsal, fundador de Radio El Empalme. Acá por la zona, acá también, relampagando. Fuerte, trueno, relámpago, centella, como le decía anteriormente. Pero intensificaciones, si creo se pueden escuchar ahí de fondo, alguno que otro. Intensificaciones fuertes del fenómeno tormenta. Baby, I don't need to know who your big love was yesterday. Oh, and there's no way to tell if you and I are gonna make it all the way. 'Cause what is past, and what will last, girl, it's gonna last. All that matters is today and tomorrow. Baby, maybe just today. The times they are a-changing, girl, with ever-quickening speed. Claro, si querés conocer música, si querés recordar todas las décadas de oro del rock, las tenés en el empalme. Mirá esto, Bobby V. Maybe just today. And what's to come? All that matters is today and tomorrow. Baby, baby, maybe just today. Don't be afraid to live for the moment. Trust me and love me this way. If you keep looking back or thinking ahead, baby, we're gonna miss out on today. 'Cause what is past test, and what will last? Girl, it's gonna last. All that matters is today and tomorrow. Baby, baby, maybe just today. All that matters is today and tomorrow. Baby, baby, maybe just today. All that matters is today and tomorrow. Está linda esta melodía también. ¿Qué te pareció a vos, Che Gavilán, programador de la música? Bueno, y al Darwin. Estamos sin organizarnos todavía. Ni siquiera le he encontrado la vuelta para, ¿cómo se dice? Congraciarme con el software que manejamos durante 3 años. Pero si después lo abandonás un año, te olvidás. Rescaté el auricular, que no puedo trabajar sin auricular. Entonces lo rescaté una parte, por lo menos, que lo estoy utilizando. El micro recién tenía un ruido que no sé, que si se fue ahora, creo. Y me falta todavía amigarme con el resto de las herramientas de este notable software que usa Radio El Empalme, che, que es el Mix 2.2.1 y la plataforma de emisión, tenemos que decirlo, eternamente agradecidos a los amigos de Zeno, Zeno Radio, Zeno Streaming. Che, firmaste por el plebiscito de la seguridad social, me preguntan Martín de Paysandú. Yo fui de los primeros, hermano. He firmado todos los plebiscitos, menos los que van en contra de los derechos humanos. Baby, baby, maybe just today. Don't be afraid to live for the moment. Está la gente de Midland en el museo. Me parece que el amigo Perenteni ya abrió recién el museo para poner a girar esta emisión del Empalme que tiene acá la voz del amigo Parenteni. Bueno, buenas noches de acá de Paysandú. Arrancó con una lluvia tempranera y después 37 grados, calor, una cosa de loco. De todo hubo, así que lo único que faltó una heladita como para que dejar todo contento. Bueno, todo tranquilo, todo bien. Acá en Paysandú, que ya vemos que empezaron las campañas por las internas, ¿no? Y lo mismo que se escucha en la Junta Departamental, esos debates intensos que no producen nada, sobre lo que quieran, ¿no? Debaten sobre lo que quieran. Cualquier cosa les sirve. Cualquier cosa. Porque seguro entre los alcaldes estos que son medio de cuchillo malo, algunos que están ahí en la junta, parecen esos blancos de que recién llegaron de la guerra del 1904, ahí dejan los caballos y entran de cuchillo ya. Y la oposición, más o menos, es gente que quedó ahí, del tiempo de Mao Zedong, de la igualdad de clase y de eso y lo otro, ya. No se ponen de acuerdo en nombrar una calle. Y así está Paysandú, porque seguro todo tiene que pasar por la Junta. Cualquier persona que quiera poner un emprendimiento, un hotel, nombrar algo, cualquier cosa. Pero son, y ahora en la campaña tenés que escucharlo. En la radio y la televisión, un edil del frente hablando mal del blanco, el del blanco hablando mal del frente, ni una idea. Pero lo único que me tiene calmado a mí, que yo pienso que ha de ser lo que me ha hecho superar todas estas cosas, es que soy hincha de Peñarol. Y los hinchas de Peñarol, con los que nos pasó el año pasado, ya no supo. La gente del museo. Estamos con toda su música y gente muy veterana que está haciendo una tarea bien interesante de rescatar el pasado histórico, como dicen ahí, material e inmaterial, tangible e intangible, con el museo, los trenes, la historia de las estaciones. Maravillosa tarea. Son Lo dijo nuestro amigo Daniel Cortazo hace poco tiempo atrás, una isla en el desierto, pero vaya isla. Monterrey, Eric Burdon. Creo que se dice Burdon, ¿no? Eric Burdon. Monterrey. 1968, estás en el empalme, palme, palme, palme, palme, palme. The people came and listened. Some of them came and played. Others give flowers away. Yes, it did. Down in Monterey. Tito, Tino en la cañada de los zorros. Se amaga con prender la radio, pero nos informa corresponsal a 60 kilómetros al sur que se viene arrasando con toda una tormenta eléctrica. Manda tu opinión. La historia de realismo se acabó en recreo. Irene, déjate de regalar casa. Masekela's music was black as night. Up the ground, 10,000 electric guitars were grooving real loud. Yeah. You wanna find the truth in life? Don't pass music by. And you know I would not lie. No, I would not lie. No, I would not lie. Down in Monterey. All right. Que relampagué ahí, porque no veo bien en la grabación. Lo que veo son dos ojos, un caballo, ¿qué es eso? Che, ahí para ir relampagué o algo, acá estaba despejado. Vos decís que viene la tormenta de vuelta para atrás. Montevideo, inundación, me informaron los corresponsales del empalme, ahora que están nadando, dice que está, algunos están sacando agua todavía dentro de la cocina. Acá informando desde Radio Valle Soba, en el último punto del dial, siendo las 20:15 en todo el territorio nacional, con el cielo totalmente cubierto, con tormentas visibles hacia el sur, una temperatura de unos 25, 26 grados según el termómetro del dedo corporal, con vientos desde el sector este. ¿Qué más te puedo decir? Que no prenda la radio porque en cualquier momento se viene un rayo y apaga todo acá. Sí señor, está relampagueando, sí, sector sur. Capaz que no ves vos, no te deja ver la iluminación de Guichón. ¿Cómo es? Radio La Palangana de Montevideo no está funcionando porque se desbordó, dice. Excelente informe, Che Darwin, por fin apareciste. Acá la gente estaba muy expectante de tus aportes, Che. Vamos a ver si podemos en la noche de hoy ingresar que sea un audio de esto a la PC. La PC está muy vieja, te aviso, igual que el dueño. De pedo que puedo abrir el mezclador y el software de transmisión. Y después, cada vez que abro alguna otra cosa, la pobre no da más. Dice que la cambio o compre una nueva o que le ponga un disco sólido. Vos tenés plata ahí. Baby, I don't need to know who your big love was yesterday. Oh, and there's no way to tell if you and I are gonna make it all the way. Cause what is past, and what will last, girl, it's gonna last. past, all that matters is today and tomorrow. Estamos escuchando los audios, me quedan varios que estuvimos manteniendo en la tarde de hoy. Primero sobre el estado del tiempo, que luego derivó hacia la PUM y luego derivó hacia otros, hacia otras yerbas. Nuestros corresponsales, sí, tenemos corresponsales en todos los sectores del campo de fuego, decía Pichón, ¿te acordás? Sí, Víctor, ¿te acuerdas cuando transmitía Pichón Esquivel desde el Estadio Municipal? Ahí estamos cubriendo todos los sectores del campo de fuego, es decir, no sé si era un incendio o un partido de fuego. Yo ya estoy enviando la consulta a nuestro corresponsal meteorológico más cercano, viste que acá en la zona lo tenemos, el Vilo Púa, pero ahí en la zona de Valle de Soba tenemos un excelente meteorólogo que es el Nacho Carbonero. Ya está mirando hacia el sur si viene tormenta. Me mandó un video, pero no veo bien si relampiguea o no, ¿viste? Y se ven dos cosas brillosas que son los ojos de unos caballos, porque él vive ahí en el medio del campo. Pero le pedí que me avisara si viene de ahí, por lo menos para saber, ¿viste? Porque yo cuando hay tormenta no prendo las chirimbolas, están viejos y todavía prenderlo cuando hay tormenta. Entonces, pero yo vi que estaba todo despejado hace un rato. Voy a mirar de vuelta, chicos. Y cosa les aviso. Y guardo estos audios para, si no es para hoy, es para otro día. Pero creo que voy a prender hoy, chicos. Baby, I don't need to know who your big love was yesterday. Pero tenés corresponsales por todos lados. Cause what is past is past, and what will last, girl, it's gonna last. All that matters is today and tomorrow, baby. Baby, maybe just today. The times of year are changing, girl, with ever quickening speed. But today I wanna give you all the love and laughter that you need. Si querés, esto se puede cambiar igual. Dame unos días que la grabo de vuelta y no lo nombre. Baby, let it come. All that matters is today and tomorrow. Baby, baby, maybe just today. Don't be afraid to live for the moment, trust me, and love me this way. If you keep looking back, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿está bien? Ah, pero mirá que los bornos que están. ¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿está bien? Ah, pero mirá que los bornos espectacular, vos. Che, me miré. All that matters is today and tomorrow. All that matters is today and tomorrow, baby, baby, maybe just today. All that matters is today. Todo eso de estar online ahora, esperando la emisión del empalme, yo estoy haciendo una pata de pollo y el perrito me está esperando para... Jorge, vos sabés que rompí el teléfono y me quedé sin un lote de contacto, algunos recuperados y otros no. Y ahora me viene bien porque ya está gente. Vale, buenas, amigo. Salud, un abrazo. Atento, atento, Urubaiden, Urubaiden, Urbide, atento. Acá sigue lloviendo a cántaro. Se descuelga el cielo, se descuelga el agua. Se descuelga el agua. Acá sigue lloviendo. Mirá, tenés un Tanat Merlot Traversa. ¿Qué lo parió? Vos sí que está echadito para atrás, noche. Cinco días de lluvia, el sábado sale el sol, cinco días continuos, atento Urubaiden. Hugh Masekela's music was black as night. Pirito Uruguay. Mandale un mensaje a Uruguay. Dice que está desde lo alto del cerro el Boquerón. Ese que viste vos en el plano. Esto parece el principio del fin, el diluvio universal. Te levantás lloviendo, trabajás lloviendo, dormís siesta lloviendo, te levantás de noche lloviendo. Atento, el principio del gran fin. ¡Qué bárbaro! Uruguay está refugiado en el Gran Cerro. Salieron varias voces de nuestros oyentes, tenemos corresponsales en todas partes, reaparecieron nuestros viejos asesores, Darwin Gavilán, Ernesto Guevara Lynch, y está faltando el Tino de los viejos, no, está también la gente de Midland, que están desde el comienzo de las ediciones del Empalme Radio Rock. Bueno, muy buen informe de la Junta Departamental del amigo Parenteni, muy buen informe, no estaba al tanto yo de que los locos estos están ahí dando vueltas como, ¿cómo es que decían? Como galleta. Y muy buen informe también de Nacho Carbonero desde Valle de Soba, mirando hacia el sur, claro, porque lo pusimos como un bombero ahí apostado al Nacho entre las localidades de Macondo y Yum, para que nos avise en el caso de que se venga la tormenta eléctrica. Bueno, el Tino no ha aparecido, vamos con más clásicos, estamos en la década del 60, más precisamente en el año 68, pero este audio que dejé acá, que y me está faltando pasar la semblanza. ¿Por qué se me pianta la semblanza? Che, tengo que buscarla. ¿Qué dice este audio? A ver qué era. La story verde de abismo, se acabó el recreo. Irene, déjate de regalar casa. Mira, Tino, Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson, es un clásico del Palma Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock. Robinson, heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We'd like to know a little bit about you for our files. We'd like to help you learn to help yourself. Around you all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hiding in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinson's affair. Most

Claro, empezamos hablando del tiempo, pero luego nos fuimos a cualquier lado, nos fuimos al carajo. La UPM dice que cerró 4 plantas en Finlandia y dejó los obreros sin salario. Eso es una noticia de la diaria, ¿eh? No la inventamos nosotros. La mandó el corresponsal nuestro hoy. Todavía no la checamos, pero posta que es así. Vamos a ver qué sucede a partir de esto. También hablamos de varios temas más con la gente a partir de sus intereses. ¿La lana cruda o la lana sintética? Buenas noches. ¿Sabés que me ofrecieron 100 billones de lana criolla? Regalado. Solo hay que ir a buscarlo. Y es una fibra natural que los brasileros están haciendo ropa y que inclusive le ponen el sello de orgánico. Porque como la oveja criolla no necesita ningún tipo de remedios, tiene siglos de adaptación al medio, no hay parásitos internos, ni problemas con los zorros, ni los jabalíes. Pero bueno, el hecho que me ofertaron esos 110 billones para... Y se lo he ido ofertando a la gente de esos pueblitos que tejen, ¿no? Y una tal Elvira ahí de Piñera me dijo que no, que ella solo tejía con lana sintética. Y a mí me salió del alma porque no me pude contener. Mire, digo yo, ¿sabe una cosa? Yo estoy más cerca de la lira que de la guitarra. Pero la generación de mis nietos, qué tristeza. Porque estamos llenando de microplásticos todas las aguas, los peces, nuestros cuerpos, porque las fibras sintéticas desprenden microplásticos. Son derivados del petróleo, ¿verdad? Y están llenando todo eso. Nos están envenenando. Así que bueno, cada cual es libre para elegir el camino. Yo, mientras pueda, voy a tratar de seguir peleando por, no solo por nuestra identidad, sino por nuestro ambiente, para que no se vuelva invivible. Born to be wild, born to be wild. Prendió todo acá el vasco, así que voy a estar a firme ahí, avísame la hora bien, ahí te lo mandé. Bueno, bueno, ¿cómo va la gente de Radio El Empalme? Acá por las costas de Rocha, lluvia, trueno, relámpagos, centellas y demás. Pero tranquilo, ya pasó lo peor. No viento por suerte, así que gozando de la buena vida de la lluvia. Escuchando el agua caer en el techo del lago. Atención, atención compañeros, habla el lagarto del vertedero, préndale para adelante nomás. Copiado el empalme, el lagarto del vertedero. Atención, atención compañeros. Ah. dedicado para usted, Fundición Pum. Che, qué bueno ese vinagre que tenés ahí. Que está a punto de explotar. Está loco, van a dejar el pozo. Juvi Wild Step on. No dijimos la hora, no dijimos el día. 22:34, CPU dice acá, un respiro. ¿Qué más puedo cerrar? Tengo solamente el software y la plataforma. Operativas reclama por aire la PC, 67 minutos con 27. Puedo hacer acá una pausa para aliviarlo. Le doy al REC